pizza. ¿O cómo has estado? De nuevo en Ibiza. Se te cortó la luz, perdiste la visa. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero dormir! El ya me dio, pero el huevitis virus. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ya estaba, bueno, yo ya estoy de regreso. Y le doy la bienvenida a Liz Lupita, porque yo estaba al aire hace ratito. ¡Hola, hola! Y pues ya. Es que bueno, apenas estamos acomodando. A ver si... A ver, espera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi queridísima Liz Lupita? Hoy va a ser un programa corto porque es viernes y todos nos vamos a ir de fiesta. No, no se puede salir, ¿verdad? Sí, es cierto. Chingo. Yo ya estaba pensando en fiesta, fiesta. A ver, dice aquí. Ya dan ganas hasta de salirse y irse de party. Ah, qué pensaba. A ver, vamos a ver si nos contesta Servando Ando. ¿Qué anda aquí? Dice, la Lupe ya está preparada. Servando Ando. Y el Servando. Ah, no se ha conectado, sigue llamando. Ok, yo hablando como estúpido, me amarraron como puerco. ¿Qué pasó? Ah, ya llegó. ¿Qué onda tú? Ese milagro. ¿Cuál milagro, güey? Milagro. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Milagro lo que le pasó a Lupita hace rato. No. ¿Eh? No es cierto, espérame. De que, ¿cómo se llama? De que dice que siente náuseas. Le digo sí, que son, estaba son... un poquito mal hace rato. Ahorita ya menos, o sea, sigo sintiendo náuseas, pero ya eso menos. No creo que sea coronavirus, eso ya es otra cosa. ¿Sos estás panzona, boluda? Sí, yo creo. Estás panzona. Es una gripa común nomás, sí. No manches. Pero bueno, a ver. Hoy vamos a estar hablando de Kelly Lupita, ya te cortamos ahí la inspiración. Sí, vamos a estar hablando sobre los covidiotas hoy y sobre cosas que enamoran. ¿Como Johnny? ¿Johnny? ¿Cómo qué? Como Johnny. No, cosas que enamoran. A ver, es que yo tengo todo cerrado, todavía ni me he acomodado y... No, bueno. ¿Todo bien? ¿No está la radio? ¿O ya estamos al aire? ¿Cómo que? No manches. Es que acabamos de como de entrar así y pues nos estamos acomodando apenas y esto ya tú sabes, ¿no? Bueno, Fernanda me dijo que si alcanzaba a llegar entraba con nosotros porque la señorita anda trabajando, bien trabajadora la Fernanda. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. Súper bien. Echándole ganas. Debes de sacar la casta por nosotros y pues que alcance para comamos los cuatro. ¡Ah, por favor! Sí, ¡por no. favor, Frey! ¡Por no, favor! Sí, ¿no? Pues ya que anda por mi ahí, favorita. Pues ya que nos mantenga. A ver si cooperan. Pues sí. A ver, ay, estoy haciendo puras burradas yo acá. Es que... Diario. Ah, no es cierto, no te creas. Es que no me abre... Ah, bueno, si quieren mandar mensaje al 5581-423418. Y hoy vamos a estar hablando de... Yo. Sobre, ya les dije, sobre los covidiotas y las cosas que enamoran. Cosas que enamoran. Cosas de que hecho... Enamoran. Bueno, vamos a empezar con cosas... No, con cosas que enamoran, no. Con COVID, los covidiotas... Que siempre se pone a pechito el señor AMLO. Siempre ¿Qué? Se pone de pechito. Y pero pues ya déjalo. Yo que, pues es que diario sale con una cosa nueva, con sus tonteras. O sea, por más que uno no quiera hablar del señor López Obrador mal, el señor dice, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Como que se pone el chaleco antibalas y bolas, dispárenme, ¿no? Pero, pues vamos a platicar precisamente lo que pasó con López Obrador. Y, bueno, pues de los COVIDiotas vamos a hablar de señor López Obrador. ¿Qué es lo que hizo ahora López Obrador? Van a decir, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué dijo AMLO? Pues resulta que, bueno, AMLO sigue todavía con su delirio de persecución. Cree que lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México es como por parte del PAN y el PRI que le están haciendo, pues ahí, le están queriendo echar a perder su gobernatura. Y pues ahora AMLO lo que hizo fue reclamar a Corparmex por criticar a su gobierno. Dice, se pasa para ese sector del PAN. Lo que hizo el mandatario, bueno, fue pidió a la población que no fueran a recibirlo al aeropuerto de Tijuana, donde también estará junto, bueno, pues durante esta gira, y reiteró el llamado a sus adversarios a no enviar gente al lugar. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios serían capaces de enviar a un grupo de personas a los aeropuertos, pues para criticar que en plena contingencia de coronavirus no respeten las medidas de sana distancia. O sea, él cree que los demás partidos están bien preocupados por mandarle gente, ¿no? Para que no se vea solo ahí y ya después los medios, obviamente, pues estén hablando de todo esto, ¿no? Pero lo que sí es que, bueno, López Obrador desde que inició su presidencia, como que tiene delirio de persecución. Órale. Órale, ¿no? Pues qué expresivos, va, qué chido. ¿Qué pasó con Liz Lupita? ¿Se murió Liz Lupita? Simón, se murió Lupita. No sé. A ver, vamos a ver quién anda con Liz Lupita. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Manches. Y bueno, dice aquí... pues si tengo que decir esto es porque el señor de Coparmex, Gustavo de Hoyos, se pasa. Está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación porque además afecta a los empresarios. No ayuda en nada de propósito, bueno, es que actuemos con responsabilidad para salir adelante. Es que ya lo de López Obrador ya es un chiste. O sea, de verdad que él cree que todos están en su contra, el señor cree que todo... Pues todos los partidos políticos están en contra de él. Y bueno, pues a lo mejor y de repente sí hacen otros partidos pues algo en contra de él. Pero pues precisamente porque él mismo lo ha buscado, ¿no? En estar fregando a Felipe Calderón, pues obviamente Felipe Calderón pues también lo va a estar fregando, ¿no? O sea, es una respuesta a lo que el señor López Obrador hace. Y bueno, la 4T no rescatará a empresas en quiebra. Esta es otra de las cosas. El gobierno de la 4T, los COVIDiotas con esto que está pasando, pues ahora resulta que, bueno, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no rescatará a ninguna empresa que se vaya a la quiebra. Porque, bueno, pues eso sería regresar a los años 60, en que, bueno, el gobierno del PRI y el gobierno del PAN recurrirían al rescate de empresas que luego vendían, bueno, la iniciativa privada a menor precio de su costo. Pues es que no están ayudando en nada. O sea, el gobierno mexicano... la verdad es que no está haciendo absolutamente nada por arropar a estas empresas. Y pues por eso las tenemos hoy en el COVID. En los COVID idiotas, en la sección de COVID idiotas. La 4T y López Obrador, la verdad es que se están portando bastante, bastante mal. Pues ahí está. ¿Qué pasó, mi queridísimo? Hola, hermana, ¿qué pasó? ¿Quién a ver? Ya me perdí. Es que ando por acá hablando, leyendo, haciendo en todo y ya me perdí. Ah, ya tenemos aquí a Marcela Rodríguez arriba, ¿no? Sí. Hola, Marcela. Siendo la hermana. ¿Es tu hermana? ¿Eh? Pero está muda, Marcela. Ah, por favor. Es la radio en vivo, hermano. Estamos en vivo, ¿eh? No vayas a decir palabrejas. Bueno, Liz Lupita ya se está conectando. Qué bueno que ya se está conectando porque a mí ya se me está cerrando la garganta. ¡Ah! ¿A dónde andas, Liz Lupita? Ay, lo siento, que tuve una emergencia. No manches, te pases no, de lanza. No, ¿qué tipo de emergencias? ¿Ah, no de esa? No. Ya te... Ay, ¿ya te bajó ahora sí? Es que estaba con la preocupación, Liz Lupita. No. De que decía no, que no, tenía no. náuseas y que de repente se sentía como rara. No, no es coronavirus, Lupita, es un embarazo prematuro. Que tú estás sintiendo en este momento. Pero bueno, a ver, ya se incorporó Liz Lupita, ya está por ahí, ¡Ay! Se me traba. Se me traba la traba. Nuestro buen amigo Servando ya está desde Guadalajara. Y Marcela está en Estados Unidos, ¿no? ¿O dónde anda? No, México. En México, ¿en qué parte de México estás? En Ciudad Cuauhtémoc. ¿Ciudad Cuauhtémoc? ¿Qué nos dice eso? Sí, ¿de dónde es el futbolista jorobado? ¿De Querétaro? No. No es cierto. Del... Es Carretera México-Pachuca. Ah, México-Pachuca. Ok. Pues bienvenida. Sí, bienvenida a este tu programa. Gracias. Cuarentena R. A ver, cuéntanos cómo está pasándose por allá la cuarentena. ¿Qué es lo que está pasando por allá en tu estado? No, pues ahorita por acá cerraron muchos locales de ahorita de trabajo. Muchos los están mandando para su casa. Los están mandando para su casa. O sea, ya de plano allá sí ya están regresando la gente. Sí, ya. Pero la gente sigue yendo a trabajar, ¿no? En muchos lugares ya no hay trabajo. Ya muchos lugares lo cerraron hasta nuevo aviso. O sea que ya sí ya el trabajo ya se está deteniendo, se podría decir. Exactamente. ¿Qué sabes de información de tu entidad hasta ahorita? ¿Ha habido decesos ahí dentro de tu estado? Mira, ahorita ya van dos muertos de por la pandemia. Por eso lo del coronavirus. Ah, ya. ¿Y tú qué medidas estás tomando? Mira, pues yo ahorita no, bueno, medidas ahorita por lo pronto, pues estoy encerrada nomás en mi casa. No salgo. No sales, ¿desde cuándo no sales? ¿Estás encerrada desde cuándo? Ya tengo, ¿qué será? Desde el viernes pasado. O sea, ya una semana completa. Exacto. ¿Y no ha salido ni una vez? No. O sea, pero sí sales como a la tienda, ¿no? De repente a comprar. No. No sales nada, o sea, ¿no te has oreado? Válgame. Pues hay que salir, aunque sea ahí en la puerta, párate tantito que te dé el aire. Es que mi hermana es millonaria, por eso no sale de su casa. O sea, tiene mayordomos, no cierto, y los manda, ¿no? No, no te creas, no es cierto, es broma eso, claro que no. Me imagino, bueno, tú eres casada, eres soltera. Bueno, yo soy divorciada. Ah, eres divorciada, tienes niños, me imagino, en casa. Sí, tengo cuatro, pero no están conmigo, están con su padre. ¿Y cómo le haces ahorita entonces para sobrevivir? Pues ahorita, pues ahora sí que, pues... Ahorita ya no tengo trabajo, ahorita ya no estoy trabajando, ahorita estoy en mi casa, pues lamentablemente con lo poco que tengo, sí. Es como le he ido pasando. ¿No te sientes sola? No, por eso me la paso en una aplicación ahí, créeme que se me va el día, hasta se me hace cortito. A ver, ¿en dónde andas? ¿Qué aplicación? ¿Qué es lo que haces en tus días de cuarentena? Gracias a Dios, estoy bien. dime. ¿Qué haces en tu cuarentena? ¿Cómo te distraes en esta cuarentena? No, mira, yo aquí me la paso... Bueno, ahorita estoy encerrada, obvio. A veces me la paso escuchando música. Me la paso en ratos en una aplicación. Y ¿qué pues aplicación? Ahí me la distraigo con mis amigos. ¿Qué aplicación utilizas? Se llama Bigoli. ¡Ay! Tú también vienes de Vigo, válgame, Junior. ¡Ay, Diosito! Otra dragona. Mundialmente conocida ya. Max. ¿Y claro. Tú eres de las que baila o nada más vas a Otra platicar? Dragona. Otra dragona. Oye, pero tú eres sí, de las veces. Que baila ahí en Vigo o nada más vas a platicar. No, a veces, de repente hacemos así como retos, como apuestas y así, ya quien vaya perdiendo igual. Ay, ya peleando quien vaya perdiendo. Con razón se mantiene viva, pues está apostando ahí la quincena con quién sabe quién. Entonces eres buena para las apuestas. Más o menos. Bueno, pues no sé. Nomás he perdido dos. A ver, ¿cuál es tu ID de Vigo? ¿Cuál es? Para que la gente te siga. Aquí hay mucha gente que es de Vigo, ¿eh? ¿Oh, sí? ¿Cuál es tu ID? No. ¿Mi ID? Ajá, tu ID. Pues necesito verlo. ¡Oh, por favor! Pero igual como me pueden encontrar es por TLS Cielo. ¿TLS Cielo? Sí. ¿Y haces lives tú ahí en Vigo o nada más entras a las salas? Ah, claro. ¿Sí haces transmisiones? Hago transmisión de cámara abierta, o sea, ajá, que viene siendo el live normal. Sí, sí, sí. A veces multi o a veces audio live. Ah, tú muy bien. Bueno, entonces sí ya. Con eso no entro como tan tímida, ¿no? Como que sí ya vine un poco suelta. Es que prácticamente es lo mismo. O sea, es lo mismo, nada más que acá. Pues sí, hay más cosas. Uh-huh. A ver, Mafe, déjenme ver que creo que ya llegó Mafe. Hi, Mafe. Ay, a ver si me contesta. Pero bueno, pues hoy vamos a estar platicando de aquí, mi queridísima Liz Lupita. ¿Ya dices sobre los covidiotas? Ya, los covidiotas, ya hablamos de AMLO, que sale con sus cosas de que lo están persiguiendo los demás partidos. Y bueno, pues la 4T. Es que siempre, desde que arrancó la presidencia de López Obrador, o sea, cree que todo el mundo lo está persiguiendo. Pero a lo mejor, y en algunos casos sí, los partidos políticos le están echando mucha tierra y lo están como fregando. Pero pues porque precisamente él los invita a fregarlo. O sea, lo que hace con Calderón es decirle el general Borolas y molestando también a Vicente Fox, pues obviamente ellos se le van a dejar ir a López Obrador, ¿no? Pues sí, o sea, también como pides respeto a los demás personas y también no lo das. Exactamente, es el típico cuate de la primaria que te avienta la piedra y después se voltea, ¿no? Y está chillando después de que Exactamente, pues ahí está. Esos fueron los covidiotas del día de hoy. ¡Fuchicaca! La 4T, que bueno, pues no apoya a las empresas que están cayendo en bancarrota. O sea, eso lo veo mal también. Porque se van a volver a cometer el error, supuesto error, que se cometió en los 70, creo. Sí, si no mal recuerdo. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, que no quieren caer en el mismo error. Pero pues es que yo no lo veo malo en que sostengas a tu país, en que le eches la mano a tu gente. O sea, realmente el país está yendo por abajo, pues por la crisis que estamos viviendo. Y esto apenas está empezando, o sea, apenas estamos a una semana y ya algunas empresas han cerrado. Hay una empresa bastante importante de scooters, de los diablitos estos eléctricos, que ya quebró. Uh-huh. E inclusive no le pagó a sus trabajadores su finiquito. Y pues ahorita se va a llevar muchas demandas esta empresa. Pero pues hay que hacer. Pues lastimosamente, ¿no? Así va a pasar. Y no creo que solamente con una, van a ser varias. Porque sí, después de ahorita de la pandemia que estamos pasando, va a venir también una fuerte crisis. Donde también van a haber muchos cortes de trabajadores. O sea, muchas personas van a perder empleos. No, o sea, se viene algo muy feo. Precisamente hace rato en el programa de Dicción Clásicos estaba hablando y les estaba yo dando primero como ánimos y segundo decirle a la gente, bueno, pues ahorita aprovechen, descansen los que ya les dieron la cuarentena, porque terminando la cuarentena vamos a vivir un problema de crisis económico. Entonces, si ahorita trabajabas 10 horas regresando de todo esto, yo creo que vas a trabajar hasta las 12, 14 horas. Precisamente para como para poner en línea todo el contexto de lo que se ha perdido en este momento en la empresa donde tú trabajas, o si eres independiente, pues para recuperar todo lo perdido de este mes o dos meses, no sabemos cuánto va a durar, Entonces, ahorita descansa, toma fuerzas para cuando se acabe la pandemia, pues tengas que regresar con mucha, mucha fuerza y muchas ganas de trabajar. Guardas energía. Sí, o sea, sí. Ahora sí que guárdate como los osos polares, ¿no? Que van y se encierran ahí. Van y se encierran, así como yo. Exactamente. Oye, pero tú te quedaste sin trabajo, ¿te despidieron o te saliste tú del trabajo? No, me despidieron porque cerraron la empresa. No manches, ¿y te pagaron tu liquidación? No. O sea, es otro caso más, o sea, de que no les están pagando la liquidación. Qué triste. Es por lo mismo que muchos negocios están quebrando por lo mismo de esto de la pandemia. A muchos no les pagan, los corren y pues no les pagan. A otros les han dado el beneficio de trabajar en el negocio, pero desde casa. Y a los exactamente, que no alcanzan ni eso siquiera por hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Mandé? El home office, como le llaman ahorita. El trabajo uh-huh. desde casa. Exacto, o sea, tú lo que estabas trabajando lo podías hacer desde tu casa. No. ¿En qué trabajabas más bien? No, pero es que te cuenta que yo trabajaba algo que era lo del bar. Y los bares, pues ya ves que todos los cerraron. Pues llévate a los borrachos a tu casa. ¿No se puede? Pues peor cosa que ya ni siquiera, ya hasta los... ¿Cómo dijera? Los expendios también los cerraron, donde venden el alcohol y sí, todo. Sí, de hecho, es que sí, también todo eso ya está cerrado. Desgraciadamente. Todo eso está cerrado, de sí, hecho. Sí, sí. Mira, fíjate. Hay personas como tú que se han quedado en la cuarentena, que, bueno, pues apenas llevan una semana y ya se están volviendo locos. Escúchate esto, es de un argentino que que precisamente lleva una semana de cuarentena. ¿Qué? Hizo cuarentena, esto. Cuarentena, ya no aguanto esta cuarentena. Cuarentena, cuarentena, no veo la hora de salir afuera, chino. De mierda me tienen la bola llena. Tengo que encerrarme pa' que no me muera. Encima me multan si salgo afuera. Ya no estoy de acuerdo con la cuarentena. Ando sin un peso, ya no tengo sexo. Saludo con el codo, ya no con un beso. Me pongo barbijo, ya nada es lo mismo. Vivir como quiero, ahora está prohibido. Me la... Qué bueno, sexo sí pueden tener ustedes solos. Se le llama masturbación o cibersexo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero bueno, esto es de un argentino. Esto es de un argentino que hizo una parodia de una canción donde pues ya, o sea, la gente ya está como cantándose. El mismo cuate, creo que sí es el mismo, hizo esta otra canción. O sea, para que vean que ya la gente ya está volviendo loca. Quiero abrazar, no te me acerques más. Me quedo en mi casita. Válgame. No salgas de casa, en la cuarentena. No salgas de casa, en la cuarentena. No salgas de casa, en la cuarentena. No salgas de casa. Ya salió este huevón. Válgame. Pues esto es algo que ha hecho este chavo, se llama Fred Kenaya, por si lo quieren seguir en su página. Él está haciendo canciones por día, dice, bueno, ya llevamos el día 4, pues ahí les va una rolita. Ya llevamos el día 3 de cuarentena, pues ahí les va otra rolita. ¿Qué será cuando cumpla ya unos 30, 40 días? ¿Seguirá con el mismo optimismo el chavo? No creo. No, lo dudo. Lo dudo. Está cañón, ¿no? Como la canción que pusimos ayer, me dicen por acá, en el WhatsApp. Oye, Freddy, ¿puedes poner? Es que estoy con mi tía, dice. ¿Podrías poner la canción que pusiste ayer, invitando a la gente a que no salga de su casa? Ah, ok, ya sé a cuál te refieres. A esto. Quédate en tu puta casa. Quédate. Tía, con todo respeto, digo, aquí nos pidieron la canción y nosotros pues las ponemos, ¿no? Pues clarísimo el mensaje, quédate en tu puta casa, no salgas, no infectes a los demás, ¿no? ¿Ya se murieron todos o qué onda? Ya, ya, no están muertos. Ay, andan de parranda. Pues bueno, ahí está. Ahora sí, vámonos rápidamente con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de... cosas que enamoran. Cosas que enamoran. ¿Qué les enamora a ustedes que les hagan su pareja, sus hermanos, su familia? ¿Qué esas cosas que enamoran? El cuchicuche, dice acá. Pues sí, si te lo hacen bien, ¿no? ¿Estás pensando en eso? Sí, no manches. Oye, sí, ese es bien, bien cachondo del este. Tu hermano, ¿no? Es un cachorro. Uf, ¿verdad que sí, hermano? No se da solo porque no puede el güey. A ver. No, pues quién sabe, a ver, en estos días, no sé, a lo mejor hasta puede ser, puede suceder. Sí, no. Yo, ¡ah, no, y yo... hermano! No, contigo, ¿eh? Bueno, cosas que hacemos, cosas que enamoran. Hay cosas que enamoran, hay cosas padres como un buen perfume, como que a veces cuando vas caminando, ¿no? Y de repente pasa una mujer o un hombre con un rico aroma, siempre oler bien, pues te mata por completo, ¿no? No se diga, cuando pasan los chicos, han pasado los chicos con un perfume... El típico ándale chocolate, ¿no? Ay, sí, no. Y casi hasta lo quiere seguir. Pero, ese, wow. Buena, buena. Específicamente ese olor a chocolate. Del chico, dependiendo del chico que lo lleva. Bueno, sí, también, ¿no? Bueno, sí, también. Si va a ser bando y huele a chocolate, pues ahí sí, como que dices, este güey se acaba de chingar un gansito. Pero, pues bueno. Veo. A ver, es que. Estoy platicando con Mamá Lima. A ver si quiere entrar con nosotros también. Otra de Vigo. Otra más de Vigo. Ya, este programa mejor le vamos a poner este. Vigo Radio. Una cosa así. Porque. Pues ya todo el mundo de Vigo ya está viniendo para acá. Entonces. Pero pues mientras esto esté bueno y relajo y la gente que nos escucha participe, el dinosaurio radio, no seas... Radiosaurio. Mamá. Radiosaurio, ándale. Cosas que enamoran. ¿Qué tienen por ahí? Ya no creen el amor. ¡Uy! ¿Qué es que te han dicho? ¿Qué onda? ¿Tan mal ya ha ido? ¡Qué oso, güey! ¡Cállate! ¡Qué oso, güey! Bueno, yo digo, tan mal te ha ido. Chequen esto, chicos. Yo acabo de conocer a un chico. ¡Uy! ¿Por la aplicación? De hecho, por la aplicación conozco varios. Pero ya conocí un chico acá por fuera. ¿Y qué ha hecho para que enamorarte? No digo de que fue un tropiezo que tuvimos al salir yo de mi trabajo. Como un tropiezo. Ah, como de película. O sea, ¿no? Como que sí, te ibas a caer. Ándale. Y te cachó él como quinceañera. Pues casi, casi. Se le cayó la libreta, de los apuntes, del mandado. No, llevaba, haz de cuenta que llevaba lo que era mi chamarra. Y yo iba saliendo de mi trabajo. Entonces, cuando salgo yo de mi trabajo... me tropecé y yo me iba a caer y el chavo me alcanzó a agarrar y no caí al suelo. Te alcanzó a agarrar y de repente escuchaste esto en tu mente, ¿no? Yo, hola. Imagínate la escena de Lupita, el cuate ese cachándola y de repente en su mente escuchan esto. Sale esa canción. O sea, está como para grabar un TikTok eso, ¿no? Ay, estaría padre. Oye, sí es cierto, creo que me gusta, lo creo que sí lo grabaré. Lo vas a grabar, dile, oye, como que me vuelvo a caer y me cachas, ¿qué te parece? Ándale, vamos a hacer esa escena nuevamente. No manches, no, bueno. Creo que sí lo haré, creo que sí lo haré y lo subiré ahí a TikTok. ¿Tienes TikTok? Claro. ¿Mandé? ¿Tienes cuenta de TikTok? Sí. ¿Cuál es tu cuenta? Leyenda. ¿Leyenda? Leyenda 25. A Leyenda 25. Para que la sigan ahorita en TikTok y vean. A ver si cumple. Yo también tengo TikTok, pero aún no subo ninguna. Yo también tengo, pero la verdad es que no sé ni cómo me llamo en TikTok. Ahorita voy a checar. Sí, yo de hecho ya subí dos. Ya. ¿Dos TikToks? Ajá. Uno de un baile sexy. Ay, coronavirus. ¿Cómo que coronavirus? ¿No te ha pasado? Oye, de veras, ayer me pasó eso y no lo platiqué. Andaba yo en la calle y de repente empezó a toser una señora y toda la gente empezó a gritar coronavirus. Dije, de hecho, estamos así en las transmisiones igual. Ya no me voy a toser algo. No, quédense para allá, este güey ya tiene coronavirus. Eso ya no puedes ni toser a gusto. Me da risa porque ayer estaba precisamente en una tienda departamental en la tarde. Y de repente una chica, yo estaba así como que entre afuera y adentro, estaba yo parado en la puerta. Y y la chica, pues como había mucha gente adentro, pues como que se aguantó. Y haz de cuenta que salió así, pisó la ahora sí que el estacionamiento. Y lo primero que se escuchó fue esto. Hola. Y yo, pues sí me dio risa porque dije, bueno, no, o sea, se aguantó y se salió a estornudar afuera para que nadie la volteara a ver. No, bueno. Es capaz que todos salen corriendo. Imagínate. No, bueno, y sale la estampida. Y empieza ahí el robadero ahí en la tienda esta. No, yo ahorita no salgo porque lo del asma. Ya es que estaban diciendo que los que tienen asma es más probable que se les pegue más fácilmente. Pues todas las personas que tengan algún problema respiratorio, corren más riesgo. La gente que tiene diabetes también corre más riesgo y la gente que tiene sobrepeso. Precisamente en la mañana estaba dando una nota yo en la mañana donde precisamente México pues está paniqueado ahorita porque pues somos el número uno en obesidad y el número uno en diabetes. Y ahorita Estados Unidos, que es el segundo que así que el que nos sigue a México, vean cuántos infectados tiene ahorita Estados Unidos. Entonces por eso creo que ya se están poniendo las pilas porque ya se pusieron a ver que la cosa no va a ser tan fácil, precisamente porque este virus ataca exactamente esa parte de la gente que tiene enfermo una enfermedad cardiorrespiratoria. Entonces está cañón. Pero bueno, vamos a platicar de cosas pues lindas sí, hoy. Por eso ya no salgo. ¡Ah! ¡Coronavirus! ¡Corran! ¡Coronavirus! ¡Fuga! ¡Ya me voy! ¡Ah, no, verdad! Cosas que hacemos, cosas que enamoran. Que tu novia la borracha te lleve serenata con la banda más ojete que pudo haber encontrado. Y suben esto. Escuchen esto. Es la chava cantando, en banda. Bien briaga. O sea, todos desafinados. La trompeta por un lado, la guitarra por otro. En el video se ven los compas del cuate abajo chupando, ¿no? Bueno. Pero bueno, lo que cuenta es la intención, ¿no? Ah, eso que ni qué. Lo que cuenta es que se anime la mujer a darle una serenata al hombre. Una serenata. De hecho, cuando yo lo hice, se hice el todo el oso, qué feo. Yo también iba a tomar. ¿Has dado serenata? Sí. Yo he conocido gente que viaja de un estado a otro para ver a su novio. Yo exactamente es lo que yo hice. Ah, o sea, fuiste de un estado a otro. Yo viví en León, Guanajuato. Ajá. Y de León, Guanajuato me vine para acá para México para conocer a un chico. A la Ciudad de México. En persona, sí. No manches, yo no haría eso. ¿Qué tal y te secuestran? Sí, o sea, no. Sería al revés, porque, ¿no? No, porque más bien, hace cuenta que él fue para allá. Primero fue él para allá a conocerme a mí. Ajá. Luego ya después vine yo para acá. Conocieron donde tú estabas. Uh-huh. Ah, ya, bueno, pues ya hecho, como que ya había más confianza, ¿no? Un sábado de peda. Ajá, o sea, ¿estabas borracha? Cuando fue para allá. andábamos tomando allá. Bueno, estaba, lo invitamos para la fiesta de mi hermana. Mi hermana, era el cumpleaños de mi hermana, y como puso sonido y puso banda, ajá, pues ya lo invitamos y él fue para allá. Y pues fue un bueno, momento agradable. Bueno, pero estabas con tu familia, cuando... o sea, no hay tanta bronca, ¿no? Mm, exacto. Malo que estuvieras ahí sola. Hay no, pero sí me di la oportunidad de escaparme por ahí sola. Ah, no, ¿verdad? Uy, ¿cómo? Y de ahí nació no, otro niño. De ahí nació uno de sus hijos, dice. ¿Cuáles? No, no, mis, sí tengo, de hecho. Tengo. ¿Cuántos hijos tienes? Pero... Tengo 4 nenas. ¡Hala! ¿Y ya cerraste la fábrica o...? Sí, ya. No, sí, ya, no. Dije hasta aquí. Mientras no sean como no, el tío. Que, bueno, yo a lo mejor, yo tenía, ¿te acuerdas que yo tenía poco? Fueran 5, nada más que tuve un percance, pues entonces ya. Ya no nació, ya la no fue, nació era un pequeñito. Ajá. Y pues ya, dije no, ya, hasta ahí me quedo. No pero más. Pero 4 no son más. Muchos. ¡Oh, my God! Sí, de hecho, mi bebé ahorita tiene 12 años. Ajá. El más ese chico. Es mi bebé. Ajá. 12 años. No, pues ya están grandes. Y la más entonces. Grande tiene 16. No, pues ya están grandes. Es una señorita. Ya, ya son 6. Sí, de hecho. ¿Y el tío qué piensa? A ver, que nos diga su tío qué es lo que piensa. A ver, hermano, ¿qué hablan? ¿Que tú qué piensas? No, ya, pues ya está. Gracias, gracias por tus comentarios. Fueron muchos, ¿no? ¿Por qué diste tanta información? No era mucha la que se te pedía. Bueno, cosas que enamoran, dice Lupita, ¿tú qué has hecho por alguien? ¿Qué no, bien? Yo muchas cosas. ¿Eh? Muchas cosas. A ver, pues cuéntanos una. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿cómo que sería bueno que les contara? A ver, ya llegó. La pregunta ya, era... Ya A ver, dinos, Lupita. ¡Oh, pensé que iba a hablar Servando! Servando anda chambeando. Hasta nos puso su cámara para ver cómo trabaja. Según. Según él. Pero si te fijas, nomás refleja lo que es para allá, más no lo que anda haciendo. Sí, ahorita... Le voy a hablar a mi hija Galleta. Oye, a ver, ¿ya te depositó? Ándale. Sí. ¿Y luego? Muy trabajadoras eso. A ver, estábamos con Lupita. Lo más que hice creo que es viajar hacia, igual como ella, a ver una persona. ¿A dónde? Fui a Ciudad de México. A Ciudad de México. Tú eres de Veracruz. Hay que aclararle a la gente que nos está escuchando. Ajá, sí, viajé. Ajá. Por otra persona. Pues, creo o sea, que tú te enamoras por primera vez, que, la primera aquí. Vez que se conocieron, ¿tú fuiste la que dio el paso y veniste hasta acá? Ah, sí, claro que sí. Válgame. ¿Y no te dio como wow. miedo? En ese aspecto, sí. Y yo fui dos veces y la persona con la que estuve en ese entonces nunca vino. ¡No manches! Sí, como no había de pues rango. Le dedicamos esto para ese cuate. Qué triste que sean así. O sea, sí, ella está poniendo de su parte. Y tú bien marica, ¿no quieres venir a verla? Válgame. ¿No quieres venir a verme, no, Lupita? Es cosa del pasado. Y pues no me arrepiento, fíjate de haber ido. O sea, me lo pasé bien. Sí. Ya que a la vida, amor y paz. Y no solamente conocí a él cuando fui a México, conocí igual a otro amigo. Y en otra ocasión, igual sí, aproveché para salir y conocer más México. A ver, no sé quién. Es que alguien está metiendo eco. ¿Quién sabe? Por ahí. ¿Quién tiene altavoz? A ver, déjame quitar. Mis audífonos, no sé si sea yo, a ver, vamos. No, a ver. Si tienes audífonos es mucho mejor. A ver. ¿Ya? Creo que ya, ¿no? Sí, era yo. Eras tú, no, válgame. Ya se oye perfecto. Es que siempre decían por acá, oye Freddy, se oye como eco, te oyes doble. como si estuvieras poseído. Estaba en el baño. De hecho estoy en el baño. Déjenme. Ya no hay papel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye, sí, cuando se acabe el papel, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay papel en las tiendas. Ahora pues sí. Pues no, ya, por favor. ¿Mande? ¿Y con Lewis, por favor? Oye, estaba viendo una imagen que me compartieron, creo que fue el martes, donde está el excusado y al lado le ponen una como manguera, pues para que te lo laves ahí mismo. Está bueno ese sistema, ¿eh? Está muy bueno. Y a ver, ¡ay, hermano! Era el otro bailando. ¿Te pareces así a pinche tranquila? A ver, baila, baila. Báilate esta, güey. Míralo, míralo. ¡Igualito! Pero bueno. Míralo. No, bueno, si te queda bien esa rola, ¿eh? Es tu himno. El himno a Servando. Servando, ando, miando. Valor. No, bueno. ¡Baila, baila! No, ya no, porque ya Lupita sí se prende. Acá me dice Lina, que probablemente ahorita está viendo cómo meterse. Ahorita a ver si le enlazamos a Lina también acá en el Estado de México. Otra chica más de Vigo que quiere estar con nosotros. A ver ahorita si se enlaza. Lina. Creo que Lina yo la conozco. No creo, ¿sí es porque ella, se desapareció. ¿Sí es ella? Todos conocemos a Lina, la famosísima Lina. Sí, claro. No, pero es que ahí anda otra Lina. Ahí anda otra Lina ahorita, una nueva, que creo que es colombiana. A ver, Lina, ¿de dónde es? Del Estado de México. ¿Cuál Lina es? ¿La que yo conozco? Sí, Lina, mamá Lina. Ah, bueno. ¡Entra, Lina! Mamá Lina. Es cuñada. Y la otra Lina creo que es de Colombia, si no me equivoco. Sí, ella es de Colombia, yo la conozco, la que Lina de Colombia, ella yo la, si es ella, no, yo no la conozco. Ella. No, no es ella. Que no. No, es una de acá de México. Ah. No, pero si hay una de Colombia, la de Colombia sí, esa la conozco yo. Sí la conoces. Yo la he visto, pero la verdad no le hablo. Si soy honesto. No, porque no le habla a cualquiera. Ah, no te creas. No, no, la verdad es que si nunca he hablado con ella. Si me ves ahí tampoco creo que me vas a hablar. Pues es que necesito anotar tu nombre para ver si es que lo chido de esto es que ahí ninguno de nosotros tenemos nuestro nombre más que Liz Lupita. En Vigo. Yo tampoco. Sí. Yo tampoco tengo mi nombre en vivo. Por eso, o sea, ninguno de nosotros tenemos nuestro nombre más que Liz Lupita. Ella sí se llama tal así, Liz Lupita. Así tal cual, estoy como Liz Lupita. Y me encuentran como Liz Lupita 444, follow me back. Hola, amiguitos. No, la mía está por TLS Cielo. TLS Cielo, sí. Ahorita lo voy a anotar y te voy a buscar a ver si te encuentro por ahí. Ahorita que me entró la llamada, estaba yo en like. Ah, o sea, estabas en Vigo ahorita, perdiendo el tiempo. Sí. Ah, por favor. De hecho, me cortaron mi like, porque me entró la llamada y tomé la llamada y dije, ¿perdón? A ver quién es. Ay. A ver, mira, por acá, ahorita precisamente que estabas hablando de la cuarentena, hay una señora que merece mis respetos ahorita que me encontré con el video. Escuchen esto que dijo esta señora, que creo que tiene el 99.9% de razón en lo que dijo en sus palabras. Escuchen esto. ¿Cómo les afecta el cierre de los negocios, señora? Pues nos está afectando a todos. Yo pago 3,000 pesos de renta. Imagínese. Dígame, ¿quién me va a dar? El presidente, el gobernador, nomás quédense en su casa. ¡Fuchicaca! Por mí que se vayan mucho a la verga. ¡Hasta ya! Es que con mucho amor. Con mucho amor, hasta ya está. Hasta la Berta, dice. Es que tiene hasta razón. O sea, hay gente que pues sus gastos siguen, o sea, sus gastos no paran. O sea, bueno, exacto. Fuera que le perdonaran la renta, bueno, fuera que le perdonaran la luz, le perdonaran ocupar el internet y todo eso, ¿no? Entonces, por eso mucha gente, pues, yo sigo viendo mucha gente en la calle, precisamente por eso. Pero hay que aclarar algo. Mientras más gente haya en la calle, esto va a durar más. Porque entrando en la fase 3, que es lo que platicaba ayer con una amiga, por cierto, saludos a Sandy Ochoa. Entrando a la fase 3, pues de ahí nos vamos a aventar más o menos como un mes y medio, dos meses, en lo que termina toda la curva de contagio. Y obviamente, pues mientras más alarguen la fase 2, pues nos vamos a chutar más tiempo. No van a ser dos meses de la fase 3, sino depende cuánto se tarden en cambiar la fase. Ahorita, si se tardan hasta abril, pues de abril, del 15 de abril, como dijo Andrés Manuel López Obrador, en adelante cuéntenle dos meses más. Entonces es abril, mayo, junio. Terminaríamos hasta como por julio esto. Entonces está cañón. Entonces yo por eso ayer le decía, yo prefiero que se pierdan 3 semanas, pero que la gente se guarde ya, que avienten la fase 3, que digan ya toque de queda, todos a sus casas. Pero en 3 semanas pues ya regresamos todos a trabajar, ¿no? Porque también la gente que está trabajando ahorita, le daba yo el ejemplo a ella, la gente que está trabajando ahorita no está sacando lo mismo que sacaban en sus días normales. O sea, pues si, no, si tú sí, pero que todo disminuyó. Exactamente, si tú normalmente sacabas 200, 300 o hasta 400 pesos, ahorita sacas 100, 200 pesos. No te va a alcanzar para nada. Entonces, no, pues yo digo que mejor adelanten todo, vámonos todos a guardar. Y que dure lo menos posible esto para que ya regresando, pues ahora sí a darle duro a la chamba, ¿no? Exacto. Pero pues la gente no lo ve, pero así. Mucha gente no entiende, mucha gente no lo ve así tampoco, sí es cierto. Sí, es que es ese problema. A muchos les vale. No es que les valga, sino que realmente pues están viviendo al día. Pero no se dan cuenta que se están perjudicando más así, porque te vuelvo a repetir, no se están llevando a lo mismo. Y van a estar así, no van a ser 3 semanas. Si van a estar así, van a estar de aquí hasta julio. Entonces imagínate vivir de aquí a julio ganando 100 pesos diarios. Ay, no. Obviamente a la señora que paga 3 mil pesos de renta, pues obviamente apenas si le va a alcanzar el mes para pagar su renta. ¿Y qué va a comer? Y faltan gastos, por ejemplo, los que tienen carro, gasolina, luz, agua, teléfono, claro, gas. Pues así, o sea, la situación. Se bailaron, sí, sí, sí. Pero bueno, ya nos desviamos otra vez del tema. Sí, sí, cierto. Dice por aquí cosas que enamoran. Sí, que se acaba de salir de la señora. Es que me apareció el video y dije, bueno, pues se los voy a compartir. Cosas que enamoran, el físico atrae, pero un depósito enamora. Nos dice Betty. Y pues sí, dice, ya págame, güey. Dice por aquí, ya págame, güey. Deposítame mi lana. No sé a quién, para quién sea el mensaje, Betty, pero pues tú dices, ahorita lo quemamos. ¿No? Bueno, cosas que enamoran, Liz Lupita. Otra cosa que enamora, por ejemplo, a las mujeres, creo que en especial a las mujeres, en físicamente en un hombre, lo que nos gusta más es de que sean altos. ¿Que sean altos? Sí. A mí no me gusta andar con una persona de mi tamaño o más bajito. ¿Cuánto mides tú? 1.62. No, pues no manches. ¿Cualquiera está más alto que tú? ¡Ah! ¡Cálmate! ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú, amiga Marcela? Yo mido 1.70. Ve, o sea, está un poquito más alta. Hasta ella está más alta que tú. ¿Y tú, Rebe? Yo mido 1.73. No tanto. Pues no, pero es el promedio del mexicano. Hermano, ¿tú cuánto mides, hermano? Es una pinche garrocha. ¿Dos metros? Nah. ¿Sí? Ay. ¿Cuánto mide? ¿De verdad cuánto mide Servando? ¿Cuánto le mide a Servando? Digo, ¿cuánto mide Servando? Eso pregúntale a tu hija. Ay, babosa. ¿Qué metes a mi hija en esta plástica sana? Uno. 1.89 miles, güey, no manches. Ay, oye, güey, es que fíjate que acá se me fundió un foco, güey, no me lo quieres venir a cambiar. No, estás alto. Es que eres, ¿de qué nacionalidad te es? Es mexicano, ¿no? Sí. Mexicano, pero vivía mucho tiempo. Viví mucho tiempo en Estados Unidos, entonces como comía mucho hot dog y mucha hamburguesa, se estiró de más el chavo. se estiró, pero nomás está en el puro hueso, es lo que le digo. Exactamente. Sí, sí, nada más se estiró porque ya para los lados nomás no. Dice por acá... ¿Has visto a Piti la anguila? Se parece a Peter la anguila, ¿verdad? Sí. No manches, no seas mala onda con él. Con el buen amigo Servando. Ahorita no estoy así de que Peter, ya se pueden ir. Ah, no, ¿verdad? Hoy nomás. Este cumbión. Sí, es... tanto acoso sexual. Su canción, tanta cosa sexual que verán en Vigo. Uy, sí. Este es su éxito, ¿no? ¿O cuál es? ¿Cómo se llama su éxito de Peter la Anguila? Pues el estilo de Peter la Anguila, así es, ¿no? ¿Cómo? El estilo de Peter la Anguila. Pero no me aparece. Por lo más ponle ahí Peter la Anguila y verás que te aparece. A ver. Ah, ya me apareció. Es esta, ¿no? Oye, tu canción, hermano. Cosas que enamoran, puyo. No es eso, eso no es. ¿O sí? No, no. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Oh, Peter Languil. No, la Peter Languil. ¡Ea! ¡Ea! Qué malo que no puedan ver al Servando que está bailando. Flaquito rico. El flaquito rico. Del Vigo Live. No, bueno. El de cámara. Sí, no manches, no se pase. Andan bien jariosos. Les está pegando el encierro a ustedes. Muy cañón. Bueno, por acá, míralo. Ay, Dios mío, ya nos están metiendo en los comerciales. Dice por acá, cosas que enamoran, que sepa su animal favorito, su color favorito, su número favorito, su dulce favorito. Que sepa hacer Coco Wash. Coco. Y bueno, le encanta saber que te interesa conocerlo. Sobre todo eso, ¿no? Que sepas que la otra pareja te conoce perfecto. Ajá, y aparte del interés, más que nada. Exactamente. Que sepa hacerme piojito. A ver tú, Servando. ¿Tú qué has hecho? Cosas que enamoran por una mujer. Es que va a decir lo mismo que ustedes. No he hecho, pero no. Ay, tiene tantas idioteces. ¿Qué has hecho? Pues mira, pues el día de su cumpleaños le llegué con unas flores y dijo, ahí pónmelas en la maceta. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿le llegaste tú con las flores y te mandó a volar? O sea que no le gustaron las flores. Qué feo su cocoro. Pero es que también le llevaste flor de cempasúchil, güey. Eso es pa' muertos. ¿Qué te pasa? Le llevé de las flores chidas. ¿De cuáles? A ver. ¿De cuáles? Dejaste de había plantado pasote. Le llevé una pasote, rosa. Dice un ramo de pasote. No, ¿de cuáles le llevaste? Unas rosas, ¿de qué color? Eran color rojas. ¿Eran rojas? ¿A quién yo conozco o a quién? ¿O a otra persona? Simón, a ella mera. Ah, pues es que a ella no le gustan las rosas, güey. Deberías de saber. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere o qué? A ella le gustan los hongos alucinógenos. ¿Cómo? Que los cortes y se los lleves. Alucinógenos. A Yoshi, le mandamos un saludo a Yoshi. ¿Dónde quiere que esté? ¿Con un cuadro de Juana o qué? No manches, no. ¿Nada más has hecho eso? Pues, ¿qué no he hecho? Por una mujer, ¿qué más has hecho? A ver, cuéntanos. ¿Qué no he hecho? ¿Qué le hiciste, hermano? Platícale tu idiotez de estar en Estados Unidos. Y para que vinieras a sufrir, córrele para acá. No, ¿qué puedo? Ya quemando. Ya ves, Luis, ya te la quemando. No, pero sí, todo lo hizo por amor. Ajá. Todo lo hizo, venirse de Estados Unidos por amor. A llegar con el amor de su vida. ¿Y si te está saliendo las cosas como te esperabas o...? Un poco raras, ¿por qué? Porque yo hago lo posible de hacer todo bien y algunas cosas, a veces suceden problemas raros de cositas tan insignificantes que los ve como si fueran muy grandes, y eso es lo que pasa. Güey, vivir con alguien es como una misión imposible, ¿no? Es como que todos los días tienes una nueva batalla contra el mal. Es como que te quieren dominar y así no debería de ser. ¡Ay, hasta que dices algo coherente! Ahora sí te voy a aplaudir, güey, neta. Sí, así mero. Es que sí, en realidad, pues sí, lo que acabas de decir es algo muy neta. O sea, hay que aprender y hay que aprender a saber que cuando vives con alguien o cuando estás con alguien es un complemento nada más. O sea, la otra persona que está a tu lado no es como que sea de tu propiedad, ¿no? O sea, tú complementas. Tienes razón, pero creo que, o sea, te refieres más que nada, creo yo, a las relaciones tóxicas, ¿no? Algo así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo quieres de que la otra persona, digamos, te deje hacer todo lo que quieras si tú la has fallado o incluso no le das la confianza necesaria? Porque así la otra persona vive con desconfianza y como tal dice, no, pues si te suelto o si te vas a una fiesta vas a terminar con otra, o sea, así. Pero a ver, yo no, mira, fíjate, yo en realidad ni tomo, ni fumo, ni drogas, ni nada, yo no sé, si me quiero buscar algo no me lo encontraría, porque yo ni salgo a fiestas, yo ni salgo con amigos, yo no salgo de relación para tomar, no me drogo, no nada, así soy de tranquilo. Trabajo casa, comprar lo que él quiere, trabajo casa y así, nomás así. ¿Es neta lo que estás diciendo? Sí, no es broma. A ver, vamos a marcarle a Yoche. ¡No! ¡Ey, no! ¡No le marques! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, ya me voy! ¡Ya me voy, neta! Vamos a preguntarle a ver si es real lo que nos está diciendo o nos está mintiendo. ¡No digas nada! ¡Neta, es real, no es broma! ¡No, es real y me consta! ¡No quiero problemas! ¡Yo no quiero problemas, neta! ¡No, y luego nomás sabe que estás aquí y se te va a armar! Se mete a... Sí, pues no sé si este menso le ha compartido live de radio. No manches, a ver, espérate. Paren todo. Esto sí, no. Ay, híjole, no. Paren todo. Lo que hizo Sandra Ochoa... Sandra, a ver. No manches, eso no se hace. Fíjense lo que hizo Sandra Ochoa por amor. ¿Qué hizo? Dice, no sé si fue por amor o fue por pendejez. Empeñé un Xbox para darle el dinero a mi pareja. Ahí voy. Güey, o sea, un Xbox. ¿Cuántos niños no quieren un Xbox? Me acabas de romper el corazón. No manches. O sea, dijéramos, bueno, pues le regalaste algo, ¿no? De tu guardadito, cosas así. Pero eso de que ya vayas y empeñes cosas tuyas. ¿No? Sí. Eso sí. A ver, me dicen acá otra vez que ya nos escuchamos con eco. Vamos a revisar quién tiene eco. Este cabrón. ¿Qué es eso? Está bien flaco. Eco. Ahí está bien. No. Sí, seguimos escuchando eco. Eco. Es el mío, creo. A ver, espérenme. A ver. Salgo y entro. A ver. Papá, viene siendo el... Bueno, en lo que sale y entra Marcela. Es que no manches. Eso del Xbox sí ya sentí feito. Qué feo. El que trae delgadito viene siendo... Es que ya le das prácticamente de algo que es tuyo. Bueno... Mi Xbox es valioso para mí. Exactamente. ¿Te imaginas empeñarlo y dárselo a su no? Sí. Oye, Luis Lupita, son las 4 de la tarde. Ajá. Vamos a alargar esto un poquito, unos 20 minutos más. Pero, como cada hora a la hora, vamos a escuchar a Danny Vice con esto, bueno, que son tips para vivir mejor, para un día mejor. Obviamente lo escuchamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Has tenido días difíciles? Nunca es tarde para dar un cambio a tu vida. Para un día mejor. Cada hora, Dionny Vice. Por AR Radial. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y actos son el hilo con el que cosemos nuestra propia red. Hola, te habla Diony Báez y profundamente les agradezco a todos ustedes por escucharme aquí en tu emisora favorita, Adicción Radial. La paradoja de nuestra existencia es que también somos la única especie en la que sus miembros van en guerra unos contra otros, perpetúan crímenes horribles unos contra otros, institucionalizan alianzas tribales en el nombre de Dios y llevan los avances tecnológicos y las innovaciones científicas a los fines más diabólicos. Los vencedores históricos han visto esto como el resultado de la necesidad de comprensión y amor, la cual se expresa de muchas maneras, y aún así, su respuesta a la fricción nunca decae. Ellos enfrentan el conflicto proveyendo a la necesidad con creatividad. Hoy quiero hablarte un poco de la creatividad. Con el pasado de los años me daría cuenta que los problemas no se resuelven con enfrentamiento, sino más bien con creatividad. La creatividad es parte integral del principio de resistencia. Por lo tanto, los vencedores reconocen que su esencia es creatividad pura. Antes de proseguir, comencemos entendiendo exactamente qué es creatividad. Creatividad es una dimensión en la que nuestro espíritu trae nuevos significados y contextos a cualquier situación o problema que ocurra. Los nuevos significados se manifiestan cuando hay un cambio en una perspectiva. Cuando interpretas un problema como oportunidad, hay un cambio de significado. Un nuevo contexto ocurre cuando hay un cambio en el entendimiento de las relaciones que operan en la situación. Los vencedores no pierden el control ante la situación difícil, ya que la palabra problema no es parte de su vocabulario. Solo ven retos y oportunidades. Toda acción tiene una reacción, tú sabes eso. La batalla que estás enfrentando en este momento puede dar un giro a tu favor o en contra. Todo depende de la acción que tomes hoy. Espero que sea el de la resistencia y no el de la defensa. La defensa crea en sí mismo una atmósfera contraria que se retroalimenta del furor. Hoy he aprendido que es más conveniente morir a tu ego, porque ¿quién puede pelear contra un muerto? El que muere a sí mismo no encuentra oposición. El que muere a sí mismo puede disfrutar su presente. Si haces esto conscientemente, si dejas de pelear y defenderte completamente, experimentarás el presente, el cual es un regalo. Alguien me dijo una vez, el pasado es historia, el futuro es un misterio y este momento es un regalo. Por eso llamamos a este momento el presente. Si tienes alguna pregunta, siempre puedes hacérmela a través de mis redes sociales. Si quieres adquirir más principios, puedes bajar nuestro libro Cómo Ganar Tu Peor Batalla. Y recuerda, decide, hoy sé feliz, pues la felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes hoy. Para un día mejor. ¿Has tenido días difíciles? Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Yo sé venir. Adicción Radial. Radial. Estoy ansioso de ver. Hoy nomás este rolón. Para dedicar. Para sacarme la. Ya. Ya, hasta ahí. De hecho, ¿cuándo será el día que lo pongamos completa? Que digamos, ah, nos vale gorro que nos banen. No, cállate, que nos cae gobernación y luego. <¿Qué quiere? risa> Un poquito más, a ver, escuchemos. Me arrancaré con los dientes, tres, tal vez cuatro. Ya. No, ya. Vámonos ya, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Que es cosas que enamoras. Volvimos a las 4 o 5 de la tarde. Ay, Diosito. Ay, ya me canché. No manches, tú naciste cansada. Sí. Dice, cosas que enamoran. Oye, por este cierto, ahorita estuvo 5 semanas en el hospital, perdió 25 kilogramos y al llegar a casa su perro no lo reconocía hasta que utilizó su olfato. ¡Ay, qué bonito! Oye, sí, eso del olfato de los perros es formidable, ¿no? O sea, puedes irte 10 años de tu casa, pero cuando regresas, luego te huelen y se abalanzan sobre ti, ¿no? Sí, yo amo a mis perros, tengo 3. Antes tenía 4, pero se me murió uno, fue horrible. Pero ahorita tengo 3 y es súper bonito. Bueno, llegas a tu casa, creo que son los que más se alegran. O sea, mi mamá, mi hermana, es como que, ah, sí, llegaste, bienvenida. Y mis perros corren y me brincan y me lengüetean. O sea, ay, me siento tan bonito. Mira, me dicen por acá, Freddy, no sé si conozcas el grupo Los Peludos de Culiacán. A ver si puedes poner un pedacito. Ah, sí, Los Peludos de Culiacán. La del el guarache pachón. Hay una canción, ahorita se la voy a poner para que escuchen esto, un pedacito. Nada, es un pedacito, sin asustarse ni a cámara. Escuchen esto. No, si escucharon la de Grupo Marrano. La acabamos de poner, pero no, nos van a censurar aquí. Escuchen esto. A ver. Al pasar por un convento, le dice una monja al padre, métemelo más adentro. ¡Ah, caray! Ella bien caliente, metió la verga y los dedos. Ya. ¡Qué intenso! Dijo... No, bueno, sus canciones que nos dicen que pongamos, no. Ya hasta me sonrojé, Dios mío, y mira que para que yo me sonroje está cañón. Pero bueno, sigamos con el tema del día de hoy. Por acá dice, cuando te ingenias para hacerme sonreír a pesar de mis ganas de ahorcarte por lo imbécil que has sido conmigo. Dice esto, Angélica Lineares, algo así. No, Angélica Linearilova, ¿no? Linearilova. Ajá, algo así. Dice por acá, cosas que enamoran. Tu carita y tu sonrisa toda hermosa, dice Lenny. Ah, por favor, ¿de quién mía o de Liz Lupita? Cosas que enamoran, que te inviten la carnita asada. Eso sí, ¿no? Como que un dominguirri lleguen y te lleguen con la invitación. Que tú estés ahí encerrado en cuarentena y de repente digan, vente, vamos acá. Nada más con su sana distancia. Su zanahoria. ¿Cómo dice? Me encantó su palabra de Fernanda, que bueno, no está con nosotros. Dice Fernanda la otra vez, yo no ocupo Susana, yo ocupo Abraham. Estuvo formidable. Y yo así como de tonto, ¿y qué? ¿El Abraham qué? Pues ábranse todos a la chinga. Estaba chido ese, ¿no? Como que quítate, o te quito. Por acá dice... Ah, es que me estaba diciendo Sandra. Que pues que sí, que fue pendejez. Lo del Xbox. Qué triste. Es que ¿por qué hacen eso? Y luego un Xbox, o sea... Fuera otra cosa, pero un Xbox que te puede dar horas y horas de diversión. Si no. Dice por acá. Ay, ¿dónde está? Ya me perdí. Cosas que enamoran. A ver. Lo más que yo deseo es llegar todas las tardes a la casa y que mi esposa me quite las botas de trabajar. Ah, mira, qué chingón. Con olor a patas. Guácala. Guácala. ¿A ti te huelen los pies, Marcela? No, claro que no. Para nada. ¿Sí te los lavas con agua y jabón? Claro. Oye, Marcela, ese lo deberías de aplicar la mayoría de las mujeres. Cosas que enamoran, que se chinguen 8 tacos sin pena. Ay, me... Ah, sí. Es que hay mujeres como que les da penita, ¿no? De repente como comer. De creo hecho. Que sí, pero casi siempre es en la primera cita. Ya de ahí ya. Cuando es la primera cita, pero ya después ya no les alcanza ni para pagar, ¿verdad? Sí. Exactamente. O sea que sí hay que llevar una buena lana si quieres que salga con la persona. Dice por acá Pablo, cosas que enamoran, piernas bien formadas y peludas. ¡Ah, por favor! No manches. O sea, bien formadas sí, pero peludas no, no manches. Válgame. Dice por acá... bueno, ese sí. Ese yo lo apliqué un tiempo, ¿eh? Lo apliqué muchísimo tiempo. Dice, cosas que enamoran. Cuando pasas a tu casa para llevarte al trabajo con café y pancito listo para desayunar. O pasas antes a la tiendita, ¿no? O algún local y pasas antes de ir a tu trabajo. Pasas y te compras pues algo para garnachear, ¿no? Claro que sí. Cosas que enamoran. Eso. por favor. Dice cosas que enamoran. Que llegue una chica y te invite un pulcazo. Que ya no también. Manches. Las mujeres también ya. De repente sí ya entran también al pulque, ¿no? A mí sí me gusta. A mí también me gusta. Luego no se diga, bueno, lo que es el de sabor. A mí no me gusta el pulque. Se siente muy, ahí pero está. Muy... A mí me encanta lo que es el de mango, y el de vino tinto y el de mazapán. Está... A mí no me gusta está, por cómo se siente. Te lo recomiendo, chula, te lo recomiendo. Está súper delicioso. A mí por cómo se siente no me gusta. O sea, se siente como baboso, no sé, ahí no, guácala. Ah, no, pero es que cuando ya está preparado, cuando está preparado y frío, no, ese te sabe a gloria, en verdad. Esto, pero sí me han dado preparado, como le llaman el curadito, ¿no? Ajá. Pero no, fíjate que no sé, no. Sí, hay no varios tipos de pulques. Pues yo llamo, hay un pulque que es literal del maguey y no es de sabor de nada, es literal el original. Pues es el pulque de... Sí. ¿Cómo le llaman? Se me fue el pinche nombre. ¿De maguey? De maguey, exactamente. Ajá, y ese sí me gusta, o sea, yo me lo tomo y... ¡Ah, qué rico! Y te se antoja con esos calores. Pues vámonos por unos pulques y yo me he hecho una... Yo no sé, diga, lechita y a dormir. La creo misma. Que sí, creo que le diría a mi chavo, me puedes traer unos y creo que, claro, me enamoraría cada vez más, digo, ¿qué? Así es que novio de el chavo de Marcela, ya sabes con qué llegarle, nada de rosas, nada de chocolate, es un pulcazo, ¿no? Un pulcazo de esta, que sea natural, por favor. Uno de mazapán. Ay, qué rico. Y bueno, dice por aquí... Dice por aquí cosas que enamoran, lo que más deseo es llegar todas las tardes a la casa y que mi esposa... Ah, bueno, ese ya lo había... por favor, ese ya lo había leído, Liz Lupita. Acá tengo otra. Cosas que enamoran, que tenga los suficientes puntos de Infonavit. Para que tenga su casita. Dice por acá cosas que enamoran, que llegue a mi casa con mi esposa y me quite las botas. Oh, por favor. Otra vez. Es que ya no me está. Actualiza, cosa está. Ay, por Dios, cosas que enamoran. Tu avatar en mis notificaciones. Ay. Que también eso es. De repente, ahora ya en las relaciones actuales, cosas que enamoran es que pongan la misma foto los dos, ¿no? En su WhatsApp. Sí, también, claro. Ay, no, yo no haría eso. No, quién sabe, bueno, ya entrando a la cursilería. Pero es que no solamente con tu pareja, los puedes presumir también a tus amigos, o sea, y pues también, o sea, te enamoras, y pero en versión amigo. Versión sí. Amigos. O sea, lo sí. Que es no tener novio, ¿no? Qué triste. A ver, dilo otra vez, a ver, vuelvo a decir, es que me dio como tristeza. ¿De qué? ¿De qué? ¿Me dicen amigo? Pongas mejor a tus amigos en vez de a tu novio. Sí. Eso pasa cuando no tienes pareja. O sea, como que buscas refugio en otro lado, ¿no? No, pues eso cuando tengo, bueno, cuando yo tenía novio, igual, ajá, yo presumí a mis amigos. A ver. Como mis otros tesoros. Por acá dice, cosas que enamoran, es que sepas, bueno, este ya lo había leído. Cosas que enamoran. A ver. Dice sigue, que sigue, cosas por que favor, enamoran. Analiza, te vengo, porfa. Cosas que enamoran. Me preguntaron sobre drogas y les hablé de tu sonrisa. Por acá también dice, cosas que enamoran, soy de Chivas. Ah, yo también y voy a la Chivas. Encontrarme un chivista, un chico alto con una voz grave, inteligente, maduro, trabajador. Ah, perfecto. Wow. No. No, esto no lo voy a decir. Aquí dice, cosas que enamoran, como esos detalles chiquitos cargados de sentimientos repletos de magia. Ay, creo que es lo mejor, no los detallitos. Ma, eso sí. Creo que dice, el regalo más pequeño, así puede ser por muy pequeño, pero te lo lleva con cariño. Oh, wow. Sí, pues, créanme que son los mejores. O sea, luego, por ejemplo, hay muchos hombres que invierten mucho dinero en los regalos para sus novias, pero créanme que creo que los más valorados son los que vienen hechos por ti, porque lo hicieron con sus ganas, o sea, con su creatividad, o sea, básicamente el punto, eres tú, o sea, la inspiración eres tú, y ¡ay, se siente tan bonito! Cosas que enamoran. ¿Cómo me encantaría hacer barco? ¿Cómo que me encantaría hacer barco? Sí, para nadar al lado tuyo sobre el mar. ¿Eso qué? Ah, poeta. Hermano, una cosa que enamora, a ver, suéltate una que te salga desde el fondo de tu corazón. Una buena cachetada. Ah, no es cierto, no te creas. Ah, esa te enamora. No te creas. Es el maltrato. ¿Qué tipo de cachetada? No, es broma. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Que tan siquiera el día de tu cumpleaños te feliciten o te den un abrazo, no manches. No, ¿qué pasó? Ahorita no. No, mira, pasó mi cumpleaños y no me dijeron nada. Ah, ¿aquí? Yo sí te dije, ups. Al revés me regañaron. ¿Cómo así? No, pues qué triste ya, situación. Ya sabes quién, el 24 de marzo. Me la pasé en el aeropuerto solo. Ya vine. Y triste, y viniendo a Guadalajara. Ah, no. ¿Qué triste pedí, presidente? ¿De qué me perdí? Nunca quise un príncipe azul. Siempre soñé con un guerrero que peleara junto a mí. Cosas que enamoran. Que se vistan sexy para salir con un vestido. Más ahorita en primavera. Ay, chale. ¿Por qué coronavirus? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo escuchaste? No. Que se vistan sexy para salir con un vestido. Y más ahorita en primavera. Ay, no manches, pues ahorita no pueden salir. No se puede. Qué triste. Qué triste por el vestido. Ah, digo, no, ¿verdad? Por ella. Por acá. Es que ya no sé ahora cuáles leíste y cuáles no leíste. Sobre el vestido, también hablé sobre las chivas, sobre las drogas y tus sonrisas, sobre lo de Infonavit. Bueno, ahí ya. Oye, qué triste que eres campeón. Bueno, si en caso de que llegue a pasar el Cruz Azul, que quedes campeón y pues no puedas celebrar tu campeonato. No, no es triunfo para ellos. ¿Dónde? Pues sí. Bueno, ya nos vamos a despedir, chicos. Ya son 4:20 de este viernes. Iba a decir qué bueno que es viernes, pero pues de nada nos sirve que sea viernes ahora. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues sí, pero también el coronavirus lo sabe. O sea, no podemos salir, qué triste. Pero pues bueno, así es la vida. Ni modo. No, los esperamos mañana a las 7 de la noche. Mi queridísima Liz. Ay, claro, vamos a tener un invitado especial. Espero que nos puedan acompañar. Va a estarnos platicando sobre su música. Es un rapero. Igual ahí para que lo escuchen, lo sigan y van a escuchar sus canciones. Que están algo fuertes. ¿Fuertes como...? ¿En qué aspecto fuertes? Es que están, bueno, son canciones basadas en historias reales. Ah, yo pensé que me ibas a decir fuertes como esto. Sí, y yo lo conozco. ¿A quién? ¿Fuerte como esto? Se llama Carlos. No, no vaya a ser del estilo del grupo marrano. No, ¿qué pasó? ¿A quién sabe? No, Max, se llama no. Se llama Cristian. No, tampoco. ¿Cómo se llama, chico? Se llama Luis. Luis. Pero tiene un canal de YouTube que se llama Hunter JTC. Que me imagino que sea ese su nombre artístico, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Mételo, mete al Carlos también, si va a entrar ese que es de rap. ¿Tú quieres a Carlos? Mate, mira, sí, también le hace, también Carlos, también sabe, sí, cierto. Oye, Acevedo. También le hace el freestyle. Oye. Ah, él es el rapero de la calle 2020. Servando. Servando. Carlos. Mira, déjale, comparto, aguanta, le voy a compartir. No, no puedo entrar ahorita, wey, hermano. Porque ya nos vamos. Está trabajando. Ya nos estamos despidiendo, tú ya lo quieres. Ya llega. ¿Eh? Oye. ¿Qué? ¿Tú quieres sacarlos? ¿O ¿Cómo? Quieres sacarla? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, por favor. Bueno, sí, ahora ¿cómo? Sí. ¿Solo tú puedes saber cómo lo harás? Pues sí, ¿no? ¿Qué tanto la quieres o qué tanto lo quieres? Ah, caray. Pues bueno, nos vamos a despedir. Marcela, muchas gracias y mucho gusto por haber venido y habernos contado tu anécdota de los cuatro hijos, cómo nacieron y, no, por favor. Todas tus vivencias de amor. Ah, pues gracias. No, gracias. Que dice que un niño nació en la presa. Oh, ya. Oye, no. ¿Por qué? Hermano, no cállate. Eso no debes decirlo, no, yo lo sabía. Es broma. Pues ahí está. Eso era secreto. No, pues, o sea que sí hubo un. Gracias por haberme invitado. Fue un gusto haber estado con ustedes. Oye, pero entonces sí hubo un nacimiento en la presa o cómo. ¿Ves? Por tu culpa. Sí, nació nadando y todo el rollo. No manches. Es que decía, no, es que creo que todavía no era hora. Pero creo que llegó el momento preciso ahí. O sea, estabas en la presa y de repente te empezaste a sentir mal. Pues sí, mal. Después de un chapuzón, bolas, que se le sale el chamaco. Ándale. No, bueno. Salió el sirenito. No manches. Sirenito. Pues ahí está, chicos. Así pasa cuando sucede. Cuando quieren hacer los chamacos, nacen porque nacen. ¿Y cómo se llama tu hijo? Se llama Lupita. Es dije, nena, no le hayas puesto Rigo. Dije, no, manches. Se llama Lupita y exactamente nació el 12 de diciembre. ¡Órale! Oh. Ahorita, por favor, nos dice, se llama Rigo y le llaman el sirenito. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, chicos. Gracias a Marcela, gracias a Servando, Ando. Y pues a Liz Lupita, que ahí anda por ahí en Veracruz también. Claro que sí. Nos despedimos y mañana. Yo de Veracruz, Lupita, yo anduve por allá hace poquito, apenas hace un mes atrás. Ah, ¿en serio? Sí. Es la que vende los cocos ahí en la playa. Anda moviendo la pancita. Le mueve la pancita, joven. Le mueve la pancita, joven. Ay, los bolovanes están bien ricos. Lanzé una monedita que yo se lo traigo. Mira, ese no. ¿Quieren que le abra su coco, joven? Pero bueno, mañana a punto de las 7, con muchas noticias, tenemos, pues sí, muchas cosas el día de mañana, así que no se despeguen de Adicción Radial. Okay. Tu frecuencia y tu música en exceso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! At this moment, you mean everything.